El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que están en sintonía de Radio Casa de la Cultura y a las personas que siempre nos escuchan. Iniciamos una nueva edición de nuestro programa Mujeres Alterando el Sistema, parte de la franja radial Infractoras de Mentes. Estamos ya al aire por la 940 AM. No se olviden que pueden escucharnos también por internet entrando a la www.casadelacultura.gov.es y pulsando el botón radio. Mi nombre es Carla y estaré acompañándonos el día de hoy. Si tienen algún comentario, duda o sugerencia, pueden llamarnos al 222-0966, 222-0966. Estamos el día de hoy con el tema de las conquistas de las luchas de la mujer en la historia de Latinoamérica. Por lo que el programa de hoy nos dedicaremos a hablar de las Madres de la Plaza de Mayo, una asociación argentina formada durante la dictadura de Videla, inicialmente, y luego se estableció con quienes buscaron a sus familiares, a sus hijos durante algún lapso de tiempo, cuyas búsquedas permanecen hasta el día de hoy con algunos nietos. Y bueno, tiene que ver con los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. Posteriormente trataron de continuar lo que ellos entendían como la lucha que intentaron llevar a cabo sus hijos. Antes de continuar, hasta que el Daniel vuelva, vamos como a introducir un poquito el tema. Los hijos de las madres de la Plaza de Mayo desaparecieron durante el proceso de reorganización nacional en los años de 1976 y hasta 1983, cuando los militares entregaron el poder a Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 en Argentina. La cifra de personas detenidas, desaparecidas, asesinadas es un número que aún está en discusión. Sin embargo, el informe que presentó la CONADEP cuando se encargó de recabar las denuncias en el Nunca Más fue de 8.961 personas, considerado una lista abierta porque solo contaban los casos denunciados hasta 1983. Las Madres de Plaza de Mayo reivindican la cifra de 30.000 desaparecidos y consideran que muchos casos no fueron denunciados. Para algunos militantes de derechos humanos como Graciela Fernández Mejide o Santiago López, ex miembros de la CONADEP, se trataría de una cifra simbólica, ya que este número exacto no podemos conocerlo. Para la Secretaría de Derechos Humanos, la cantidad rondaría en realidad los 13.000, porque se basa en las indemnizaciones otorgadas por el Estado argentino a los familiares de las víctimas. Las Madres de la Plaza de Mayo combinan en su ideario la lucha por los derechos humanos y el respeto y valorización a los ideales por los que lucharon sus hijos también. El pensamiento de las madres de la Plaza de Mayo se expresa en varias consignas que definen la dictadura y la posibilidad de lucha contra ella y posteriormente, así como el sentido de la memoria. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Resistir es vencer y ni un paso atrás son algunas de las consignas famosas de Madres de Plaza de Mayo. La presidenta de la Fundación Hebe de Bonafini expresó sobre la política y los derechos humanos. Antes de seguir con este interesante tema, nos vamos con un temita musical del cual hablaremos un poco luego de escucharlo. Estábamos escuchando el famoso tema de la Bersuit Vergarabat, vuelos. Está basado en el tema tan recurrente en estos años de dictadura, que solo salió muchos años después a flote, ya que tenía que ver con una actividad terrorista de la cual era autora el ejército del gobierno dictador, ya que en los vuelos asesinos los jóvenes secuestrados, los jóvenes eran vendados y tirados al mar, drogados para desaparecer. Entonces tiene que ver con una lectura poética de más o menos que recoge el sentir del impacto que generó esto, ¿no?, al enterarse. Bueno, vamos a compartirles un factor muy importante que estuvo presente en una de las consignas del que más impacto tuvo en la lucha social de esta organización Madres de la Plaza de Mayo. Y les voy a leer un fragmento del manifiesto de Bonafini, que tiene que ver con socializar la maternidad. Es interesante cómo recoge ya no como un hecho individual la maternidad, el ser madre, sino que ella dice que todos eran sus hijos, todos los que desaparecen, todos los que luchan por una causa digna, son sus hijos los que desaparecen, los que mueren, los que son callados. Le prometimos a los hijos que no los íbamos a abandonar, y no los hemos abandonado. Les prometimos que no iba a haber solo un militar que pudiera salir a la calle a poner un cartel o una foto, y no han podido. Llenamos la ciudad con las fotos de nuestros hijos, con sus hermosos rostros, con sus hermosos ojos, con sus sueños y con sus esperanzas, sin nombres, porque las madres, en un acto absolutamente revolucionario, socializamos la maternidad. Mientras todos decían, mi hijo no hizo nada, a mi hijo se lo llevaron por la novia, a mi hija se la llevaron porque tenía amigas, todos ponían una excusa. Había pocos que queríamos reconocer que se lo habían llevado porque hacían algo, porque estaban comprometidos, porque amaban. Y que quería decir socializar la maternidad, creo que es el acto más revolucionario que las madres hicimos, además de ir a la plaza. En un momento en donde todos hablaban de la reconciliación, de la paz social, del trabajo, de todas estas cosas que se hablan cuando se quiere que uno se quede tranquilo, de la tolerancia, cuando se hablaba de todo eso, nosotras socializábamos la maternidad. ¿Y qué quiere decir esto? Hacernos madres de todos y de todas, sin elegir. Desde el guerrillero que estuvo en el monte tucumano hasta el compañero revolucionario de la ciudad, al que alfabetizaba, a los curas que defendían y protegían a nuestros hijos y también se los llevaron, a esos pibes de la noche de los lápices, a los trabajadores, esos sindicalistas honestos, serios, grandiosos, que hacían sentir que el trabajo era lo mejor que nos podía pasar. Socializar la maternidad fue el hecho más fuerte de las madres y el compromiso político más firme. Y empezamos así a llevar denuncias para 100, 200. Los jueces nos decían, ¿y ustedes saben lo que están haciendo? Nosotras respondíamos, claro, pero no se puede. ¿Y sí se puede? ¿Cómo que no? Esta acción a cada madre le llevó su tiempo. Ninguna madre pudo evolucionar de un momento para otro. Había que sacar el nombre de cada hijo del pañuelo, dejar la foto que llevábamos en el pecho colgada, dejar de pensar en nuestro hijo para pensar en todos los hijos, porque todos, no importa de qué partido u organización, querían lo mismo. La liberación de la patria. Querían trabajo para todos, salud, dignidad, educación y formación política también. Y eran alegres, eran felices, trabajaban, nunca estaban cansados, estudiaban y tenían una militancia muy activa. Cada madre tomó su tiempo y poco a poco todas nos sentimos orgullosas, grandes por tener tantos hijos, por reivindicarlos, por decirle al mundo entero que es mentira, que no hacían nada. Se los llevaron por estar en una libreta, se los llevó la novia, se jugaron el todo por el todo. ¿Cuántas veces nos repitieron? No importa, mamá, cuánto tiempo uno viva, sino para qué y por qué uno está viviendo. Y es verdad, tenemos un orgullo inmenso de tener tantos hijos. Este es un fragmento del manifiesto de GB de Bonafini. Y bueno, ahora nos vamos con otro temita musical. No se olviden que el tema de hoy es Madres de la Plaza de Mayo. Vámonos. Duerme, duerme en patita, chica pumba, chica pum, a pumba, chica pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto. No le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. Regresamos con más de su programa Mujeres Alterando el Sistema. No se olviden que pueden escucharnos todos los jueves por la radio Casa de la Cultura 940 AM de 16 a 16 horas 45. El tema del día de hoy, les recuerdo, es entre las luchas históricas de las mujeres de América Latina, una de las más recordadas, de las que muchas hemos escuchado hablar, las Madres de la Plaza de Mayo. Hace un ratito estuvimos escuchando una de las consignas que levantaron las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, y junto a esa, otra de las que tomó mucha fuerza y otra de las que hizo de este espacio un movimiento, algo como que ha perdurado en el tiempo, tiene que ver con la lucha o la consigna que se levantaba como sobre el lema de la revolución: empieza por la transformación personal. Igual voy a leerles como una partecita del manifiesto de G.B. de Bonafini, donde menciona un poco de qué se trata esto. No es que uno no tiene que dar una bolsa de ropa que nos sobra, no, hay que dar la mejor comida, la mejor cama y lo mejor que tenemos, que es la vida. Poner la vida y el cuerpo al servicio del otro. Eso es la revolución. No es salir a tirar tiros por la calle. ¡Qué esperanza! La revolución es cuando uno se transforma. Primero uno. No hay revolución sin hombres nuevos. Sin hombres que se puedan transformar. No importa cuántos años tenga uno. Es mentira que hay que empezar de jovencito. No. Mi transformación comenzó cuando tenía 49 años. Cuando desapareció mi hijo mayor. Ahí me convertí en otra persona. Me convertí en otra persona, en otra mujer, en otra madre, porque las madres de nuestra época siempre estuvieron ligadas al sacrificio, a crear los hijos, limpiar la casa y tenerla prolija, toda lustrada, cuidar al marido, no a la revolución, no a la madre revolucionaria, comprometida con la política. No, la mujer no tenía que hacer política en esa época. De política hablaban los hombres, las mujeres de la cocina y de los hijos. Esta es una de las, como les decía, una de las consignas que le dio y le ha dado mucha fuerza al espacio de las madres de la Plaza de Mayo, levantando justo a partir de ese dolor que ella menciona, ¿no? Del dolor del sacrificio que se les fue como dado como madres, como mujeres, el dolor que debían sentir por sus hijos, que despierta también la mirada, una mirada más amplia, una mirada del por qué están ahí, del por qué, del cómo fueron, se les fueron como arrebatados sus hijos, ¿no? De cuáles eran la mirada detrás, de qué había y cuáles eran las motivaciones que ellos tuvieron para dar incluso la vida. Ahora quisiéramos hablar un poco, hasta esperar sus llamadas y para empezar a contestar sus preguntas. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la posibilidad de la resistencia de una posición, de una postura política desde la mujer, desde el hecho de asumirse como madre y como mujer desde una postura política, ¿no? Creo que la discusión podría empezar por este asunto de que la mujer históricamente ha sido relegada al espacio, a la esfera de lo privado, mientras que los asuntos públicos, los asuntos de afuera, de la economía, de la política y de asuntos más profundos de la sociedad siempre han estado en el campo de lo masculino, ¿no? Y creo que es ahí donde hubo esta irrupción de las madres de la Plaza de Mayo, es donde ha habido la irrupción de varios grupos de mujeres, de varias mujeres que se han apostado contra lo imposible y se han levantado con su voz y con su figura de mujer igualmente, pero para reivindicar una feminidad, pero que lucha, que resiste, que le da la cara al poder y que resiste ante la opresión. Creo que uno de los elementos más fuertes que logró hacer la lucha de las madres de la Plaza de Mayo fue ese aspecto viral, ¿no? Ese aspecto de contagiar la lucha, ya que esta lucha se trasladó por lugares y por el tiempo y el espacio. Así tenemos el caso de los Restrepo, por ejemplo, acá en el Ecuador, que la lucha que se llevó a cabo tanto tiempo acá fue justamente inspirada por esas consignas de la madre de la Plaza de Mayo y ciertos aspectos simbólicos como la toma de la plaza presidencial de los miércoles o algunas de las consignas como la única lucha que se pierde es la que se abandona, fueron recogidas por los Restrepo, ¿no? Entonces creo que uno de los elementos más fuertes a resaltar es esa capacidad que tiene de difundirse, ¿no? Si globalizan el poder, si globalizan la opresión, globalizaremos la resistencia, la lucha. Creo que esa enseñanza nos dejan las mujeres, de estas mujeres que buscaron a sus hijos, a sus nietos, hasta el día de hoy. Es súper fuerte eso, porque creo que más allá de, justo como lo que mencionaba en el manifiesto GB, es justo como esto que mencionas tú también, que es el tema de que las mujeres estaban como destinadas, o estamos, ¿no? Aún seguimos estando como destinadas a un espacio más en lo privado, más puertas adentro. Y es como muy, muy impactante mirar cómo, a pesar de todo eso, a pesar de que sigue habiendo con mucha fuerza esa mirada, quienes logran de alguna manera visibilizar la crueldad, toda la violencia que se ejerció en este momento histórico y que se sigue ejerciendo, fueron justamente esas mujeres que no tenían ninguna vinculación con espacios políticos o que sus vinculaciones eran muy, muy mínimas. Era un poco cómo logran visibilizar además que toda esa violencia estatal y además del sistema mismo que nos divide o nos separa entre quienes tienen y no tienen, la muestran, la logran como mirar cómo se encarna en los días de cada una, ¿no? Como no es que dentro de las vivencias cotidianas no están presentes esas violencias, esa forma como de oprimirnos, de mostrarnos, de crearnos como desiguales, está muy muy presente en nuestros días, somos hemos sido como las mujeres las que estamos a cargo de cuidar que eso siga estando así, y es muy muy importante el grito que levantan ellas justo planteando que no, que se resisten a que esto siga estando así, que si está en sus manos pueden cambiarlo, y han generado muchísimo, han logrado lo que decía antes, hace un ratito, es como tal vez con mucha más fuerza que los movimientos políticos históricamente como construidos, visibilizar todo esto. Y veíamos cómo en el manifiesto de

La del día de hoy es justo la de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Y para concluir, solamente mencionar como, o dejarles como una reflexión, las voces de las oprimidas y los oprimidos desde las que se puede levantar una resistencia nunca se agotarán ni dejarán de aparecer. El caso de las Madres de la Plaza de Mayo nos indica cómo desde una condición de la mujer ha sido históricamente condicionada por el que ha sido históricamente condicionada un poco para el sacrificio, para la sumisión y el silencio. Se puede además como madre tener una voz contestataria, rebelde y que le inquieta un poco al poder, que lo reta. Solo el viento sabe dónde están todos, pero con estos pasos los mantenemos vivos como lucha, como trascendencia y como semillas de realidades justas. Agradecerles por escucharnos el día de hoy. Y bueno, les agradecemos por su atención, por compartir nuestras ideas un poco, por darse el tiempito. Le agradecemos a Daniel en los controles. Y bueno, nos veremos el día de mañana. Antes de irnos, los dejamos con un tema más. Uno en chamo que el Dani nos va a poner antes de irnos, y con nosotros será hasta el próximo jueves. Chao. Duérmete por fin, Carlos Santiago. Duérmete tranquilo, Pedro Andrés, que ya no vendrán los hombres grises a turbar con la crueldad hiriente su alegría adolescente que hoy no está. Más de 20 años han pasado sin que ustedes dos regresen más, y en el corazón del pueblo que los acunó, he logrado al fin hallarles y por eso barullarles mi canción. Duerman que en sus sueños estarán de vuelta en casa al fin, de vuelta en casa al fin. Sueños vuelven, hasta sonreirá. No hay oscuridad, Carlos Santiago. No hay ningún temor, Pedrito Andrés. Aún sigue de pie con voz común, y es su padre quien levanta como enorme antorcha blanca una luz. Duerman que en sus sueños de vuelta en casa al fin. De vuelta en casa al fin. Duerman que por mí espera su mamá. Y si en sus sueños vuelve